Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? 17 horas 4 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Acá estamos para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Eli en la operación técnica, ¿cómo estás? Y a Camilo en la producción y a la gente que nos da una mano para preparar algunas de las cosas que pasamos acá. Y agradecer también a todos los medios, que a veces uno no los nombra a todos, en general son medios alternativos como Redeco, Barricada TV, Radiográfica y muchos otros de los cuales a veces extraemos algunas noticias, algunos audios o algunas cosas que ellos hacen. Así que a todos muchas gracias, a los amigos periodistas que también de ellos sacamos algo, como Luis Sangió, Hernán Frecuencia Cero, Hernán Daisich, la gente de Código de Barras de Frecuencia Cero. Bueno, a todos muchas gracias. Los nombro un día porque después me dicen, che, pero pasaste esto y te olvidaste. Y bueno, después cuando uno hace el programa muchas veces se olvida de agradecer a la gente que tuvo que ver con eso que salió al aire. Bueno, hoy, como todos los miércoles, la marcha empezó tarde, así que no pude estar en la marcha como estuve en los miércoles anteriores. Hubo, sí, hace un rato, algún detenido, todavía no se sabe bien por qué. Hubo algunos enfrentamientos, como ya nos estamos acostumbrando todos los miércoles, y eso, bueno, tendría que hacernos pensar por qué nos acostumbramos de todo esto. Pero creo que tiene que ver todo lo que está pasando con el exterminio de valores que ha habido en los últimos 20, 30 años, que hace que aquellos que decían o que la patria era el otro, en realidad el otro es a quien joder. Es decir, y hoy está todo eso muy instalado, ¿no? La gente quiere igualar para abajo, no quiere igualar para arriba. Los políticos, los peores, están en las cámaras de diputados. La ciudad es un desastre, y es un desastre en gran parte por la ineficiencia del gobierno de la ciudad, porque ha descuidado algunas cosas, pero también es un desastre por la gente que habitamos la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que la vemos como una ciudad que no es nuestra y creemos que la ciudad es del jefe de gobierno, ¿no? Entonces uno que dice, vivo en esta ciudad y me gustaría estar tranquilo, uno ha estado en otras ciudades del país, e inclusive de otros países del mundo, y uno se ve que la agresividad que hay en esta ciudad, en la convivencia, en todo, no existe en muchos lugares, pero insisto, tiene que ver con el aniquilamiento de valores. Esto que decía, bueno, el que el gobierno haga o no haga algunas cosas es difícil, ¿no? Y más, ustedes fíjense que durante mucho tiempo, cuando el macrismo estaba enfrentado con el gobierno nacional, el gobierno nacional cometía todas las trapisondas que podía cometer, bajar los sueldos a los jubilados, hablo en la época de Alberto Fernández, hablo en la época de Cristina también, sacar planes a gente que se los tendría que dar, hacer negocios y que tenían que ver con la corrupción y la corruptela, y la militancia afín a ese gobierno, al gobierno nacional, tenía todos los cañones puestos en la ciudad. Y eso, a decir verdad, nos ayudaba un poco también. Claro, ellos lo hacían no por lo mismo que yo, no para tener una ciudad mejor, sino para atacar a alguien y no atacar al principal mentor de los males que vivía la Argentina y la ciudad de Buenos Aires, o mentores o mentoras de los males. Y entonces, bueno, había, qué sé yo, un día te apareció un cartel en la puerta de tu casa que te decía, si votás a Larreta o si votás a tal, la semana que viene te van a cobrar estacionamiento, etcétera. No ocurría. En general, todas esas cosas, todo eso que era la campaña de los que hacían todo el desastre nacional en contra de los que hacían el desastre en la ciudad, en general no ocurría, ¿no? Eso pasó en la puerta de mi casa, hoy se sigue estacionando gratis y hoy hay inclusive las manos, que en esa época estaba prohibido estacionar, hoy se puede, y que hacía años que estaba prohibido, hoy se puede estacionar. Es decir, algunas de esas cosas no ocurrieron en su mayoría, pero era bueno porque uno podía visualizar los problemas de la ciudad. Ahora que la ciudad y el gobierno nacional están muy parecidos ideológicamente, por lo menos un gran sector del gobierno de la ciudad con el gobierno nacional, las oposiciones apuntan todo hacia el gobierno de Milei y descuidan un poco al gobierno de la ciudad. Y entonces tenemos la ciudad que tenemos. Yo quiero contar un par de cositas y a su vez hacer un pedido, por lo menos la poca gente o mucha la que nos escucha, para que lo tengan en cuenta, para ver cómo por ahí los ciudadanos podemos lograr algunos cambios en la ciudad de Buenos Aires. El otro día, el día domingo, yo salgo a la mañana temprano, temprano digo para ser domingo, 9 de la mañana, porque recordemos que los domingos está todo cerrado, uno sale un poco más tarde que los días de trabajo, y aparte porque no tiene obligaciones, uno sale a caminar, a tomarse un café por ahí. Bueno, esas cosas que para un porteño siempre fueron imprescindibles, ¿no? El café con amigos en determinado momento, y el café a veces solo en determinado momento, porque los amigos duermen o están en otras tareas o trabajan. Y hice dije, voy a contar, voy a mirar para abajo y voy a contar hasta salía de Castro Barro y Carlos Calvo hasta Rivadavia y Avenida La Plata. Voy a contar las deposiciones de los perros que hay a esta hora de la mañana en estas cuadras. Y después que fui a un café por ahí, tomé algo, qué sé yo, después volví por otra cuadra, conté. En 30 cuadras, 30, 31 cuadras, 38 deposiciones. Entonces yo digo, es una estupidez, ¿no? Siempre, ya lo he dicho en otros medios, se lo digo también a los amigos, es una estupidez por ahí lo que estoy hablando para todos aquellos que piensan en la alta política, ¿no? El Fondo Monetario, cómo socializar todo, qué sé yo, cosas que a mí que coincido con esas ideologías, pero que veo que por problemas fundamentalmente biológicos no llego ya a cambiar el mundo, no llego a cambiar la Argentina, y por ahí por ahí puedo llegar a cambiar algunas cosas, o muchas, y menos cambiar cosas de la ciudad. Entonces, digo, esto, fíjense ustedes, una ciudad sucia, el olor, una ciudad que tiene olor, recién venía caminando 20 cuadras también, no lo quise contar porque ya en la primer cuadra, en Castro Barros, entre Estados Unidos e Independencia, ya vi, había 6, 7 deposiciones, ¿no? Y que iba a haber más, porque había gente dando vuelta con los perros y parece que no tienen bolsitas, no sé, o no consiguen. Yo les digo, cuando van a Coto, agarren algunas de las que usan para la verdura, junten 10, 20 de esas y después las pueden usar para los perros. Entonces, yo decía, si te pueden hacer la vida un poquito mejor, no mi caso, me ha pasado varias veces que uno sin querer, porque corre, da un paso así, bueno, tiene que después llegar a su casa, limpiarlo todo, y qué sé yo, pasa, cada 2 por 3, que los que me escuchan deben saber qué pasa. Entonces yo digo, hay cosas que son mínimas, ¿no? Y que por ahí si las hiciéramos, podemos lograr muchas cosas. Por ejemplo, podemos lograr que haya menos chicos que tengan Escherichia coli, que por ahí se acercan a un árbol para levantar un juguete, tocan algo con la mano, se la llevan a la boca. Lo que pasaba cuando había areneros, ¿se acuerdan? El gobierno anterior de la ciudad solucionó lo de los areneros, cerrando los areneros. No podía convencer a la gente que no lleven a los perros a los areneros, entonces hicieron, bueno, jodemos a los pibes, que no tengan más arena para jugar, porque siempre la arena está contaminada, porque a la mañana temprano o a la noche la gente va con los perros y están haciendo sus cosas ahí. Es decir, la solución no fue ver cómo hacer que la gente no vaya con los perros. Sacamos los areneros, invertimos guita. Bueno, lo mismo pasó también, en vez de hacer una campaña para que la gente cuide al animal, ya que dicen que es como un hijo, ya que tenemos menos natalidad acá en la ciudad de chicos y que todos dicen es preferible tener perros que tener hijos, qué sé yo, cuidarlos, llevarlos al baño, ver cómo esos perros no le joden la vida a nadie. Y bueno, eso no lo hace. La mayoría de la gente no lo hace. Si vos hablás con la mayoría de la gente, y sobre todo progres, muy embebidos de la cosa woke, ¿viste? Que los animales ya prácticamente son igual o mejor que las personas, son más fieles. Entonces, claro, vos le planteás alguna cosa que va desde la lógica. Le decís, che, a mí me gustan los chicos, ¿no? Siempre me gustaron. Los animales me gustan también, pero me gustan que estén libres y en lugares donde puedan estar, el campo libre. Le digo, bueno, pero yo cuando salgo a la calle no hago que mi chico, que estoy criando, te ponga en la puerta de tu casa las cosas que hacen. Y bueno, es muy difícil de explicar, pero le digo sinceramente, son cosas muy pequeñas y hay que ser turro, ¿no? Para no pensar en los demás. Hay que ser turro. Esto de las grandes revoluciones, ¿viste? Esos tipos que te hacen todo el chamullo y la revolución y Marx y Engels y qué sé yo, que no digo que no esté mal, está bien. Yo discuto de eso con mis amigos, nos mandamos textos, todo, y creemos que hay muchas cosas ahí de verdad que nos podrían servir para hacer un mundo mejor. Pero hay muchos de esos que después van con el perro, me ha pasado verlos, y van y se lo encajan ahí que haga todo en la puerta de algún vecino. Y si le decís algo, bueno, después te pueden agarrar a piña o cualquier cosa, o decirte que atentás contra los animales, empieza con todas esas frases hechas, las mascotas están con nosotros, no para nosotros, y qué sé yo, y entonces, bueno, y te viva la pepa y que todo sea como es. Lo mismo pasa con la plaza, con las plazas a la cual voy, con la Plaza Boedo, pasa exactamente lo mismo. Todos los días a la mañana temprano, en general, ahora y por suerte hacen gimnasia, entonces se cuidan un poco porque hay mucha gente del gobierno de la ciudad que trabaja y hacen gimnasia los abuelos o la gente como yo, los viejos. entonces hay un poco más de cuidado. Ahora los sábados y los domingos que no está esa gente, hay terribles carteles de ordenanza viejísima que dice, entre su perro con bozal y correa, y no, lo entran, lo largan, y andan ahí en los juegos de los chicos, pisando todo el pasto, arreglan la plaza cada dos por tres, y cada dos por tres la rompen los perros, y el canil no lo usan porque ya me han dicho que el canil es muy chico y que los perros no tienen libertad en ese calle. Entonces, bueno, claro, ustedes me dicen, miren este pelotudo, ¿en qué está perdiendo el tiempo cuando tenemos la marcha de los jubilados que ha habido poca gente, pero que ha habido algún detenido, los enfrentamientos de siempre, cuando con el Fondo Monetario Internacional están haciendo unos terribles negocios financieros y nos están mandando a la pobreza a todos? Cuando venía caminando por acá, por Sarmiento, y me decía el hijo de un amigo que me lo encuentro, me decía, ¿viste cómo está la calle sin gente, los lugares? Bueno, yo estoy ahí donde venden flores y todo eso. ¿Y qué haga con este tema? Bueno, pero si yo logro que haya el 30 y pico% de la gente tiene mascotas, casi el 40% en la ciudad. Si yo logro que del 30 y pico%, un 10%, puedan pensar un poco en todo el mal que hacen cuando hacen que su perro haga las cosas que debería hacer en otro lugar, logro que esos poquitos, y bueno, lograríamos que por ahí haya menos chicos con Escherichia coli, menos gente con problemas por la contaminación, que si te pudiera caer algo en la calle, lo pudieras levantar. Hoy se te cae algo en la calle y no lo podés levantar porque la calle está llena de mierda, toda la calle. Podríamos no andar con llegando a casa y tener que sacarnos todos los zapatos porque no sé, como los japoneses, porque ya en las calles no se puede caminar. Bueno, es una boludez, pero bueno, de boludeces también viven los hombres. Yo creo que con esto soy un soñador, ¿no? Porque creo que es más fácil cambiar, que alguna vez tengamos un mejor sistema político, social y económico, que la gente empiece a pensar en el otro, en el de al lado. Esto de que el otro es el enemigo, el otro es al que hay que joder, que si yo te tiro a mi perro que haga mierda a las calles, te lo estoy jodiendo a la Reta antes, ahora lo estoy jodiendo a Macri, ¿sabes cómo lo jodo? A Black Macri lo jodo haciendo que la ciudad esté toda sucia. Y por otro lado, me lo guardaba para lo último, también tiene que ver con el ajuste en la ciudad. Antes había gente que estaba en la ciudad contratada de algunas cooperativas que limpiaban un poquito la ciudad, y también pasaban cada dos por tres, sobre todo en las veredas que hay colegios o cosas que no las limpian afuera, pasaban con las mangueras y sopleteaban todo, limpiaban. Ahora ya directamente ni limpia. Entonces tenemos un gobierno cagón, porque no se atreve a decirle a la gente, che, muchachos, déjense de romper las pelotas con los perros. No se atreve, es un gobierno cagón. Es más, pueden votar leyes hasta que, inclusive unos políticos cagones, pueden votar leyes que pueden viajar los perros en el subte, los gatos en el subte, pero no pueden cumplir las leyes que ya existen, que las calles no son baños públicos. No pueden cumplir eso. Y no pueden cumplir porque son cagones. Vos le hablás con ellos y te dicen, no, mirá, justamente estos son los progresistas, que son los que tiran a sus perros por esto, y después te van a salir con un quilombo y aparece toda la ideología woke, y no quiero manifestaciones porque diciendo que nosotros maltratamos a la gente que tiene perros porque le decimos que si no cumple la ordenanza, qué sé yo, que tendrían que pagar una multa. Bueno, como son cagones, no lo hacen. Así que ahí tenemos otro problema. Y después tenemos otro problema, que están también todas las baldosas rotas por la ciudad, todas las baldosas. Y hasta hace 2 años atrás, yo veía que salían chicos a la calle con cámaras fotográficas, sacaban las fotos de las baldosas que estaban mal, las mandaban al gobierno diciendo en qué calle estaba y al poco tiempo lo solucionaban el problema. Claro, esto significa dar trabajo a la gente. Yo me acuerdo, le mando un saludo a Carlitos, que hacía esto en 30 cuadras ya... jubilado en 30 cuadras del barrio de Boedo, que por supuesto ya hace más de un año, casi dos, que eso ya no se hace, y que, bueno, eso hacía que se podía reparar. Entonces teníamos más limpieza, más reparación de veredas, teníamos la gente más compenetrada en que hay que sacar la basura después de las 7 de la tarde, todo el mundo saca la basura a la hora que se le canta, teníamos todo eso. Bueno, eso lo hemos perdido por el ajuste del gobierno. Así que al gobierno le pedimos que vuelva a eso, que sea más duro, que haya guardaparques, por ejemplo, para salvar a los chicos, guardaparques para que cada uno haga y respete las normas como se deben respetar en una sociedad normal. ¿O es que no lo somos? Bueno, son las 17:24. En medio de todo esto está la campaña electoral. Una campaña triste, tristísima, hasta ahora tristísima. Yo en mi zona, Almagro Boedo, estuve recorriendo los sábados, que es cuando salen los chicos, en general contratados por las fuerzas políticas, le dan algunos mangos, o si trabajan en determinados lugares le dan alguna prebenda a cambio de que estén en las mesas, qué sé yo. Y vi que el único que tiene guitarrolete parece que es Santoro. El otro día, recorriendo 20 cuadras, 7 desk color verde. Es muy cómico porque lo atienden chicos que son de la Cámpora y que no usan su color habitual, que es el celeste. Se esconden atrás del verde porque piensan que la gente no se va a dar cuenta. Ya en Santa Fe se dieron cuenta, les digo, porque se dieron cuenta cuando apareció Ciudad Futura PJ. Todos se dieron cuenta que ya de Ciudad Futura quedaba poco, que era el PJ, y que estaban de color verde, pero que la mayoría eran de esa ideología, y no los votó la gente. 14% contra el 34% de Pugliaro, y casi sacaron lo mismo que Amalia Granata, sin nada, sin ningún aparato atrás. Así que le digo a Santoro, la gente se va a dar cuenta, los votos los vas a tener. Está todo muy dividido, así que vas a ganar las elecciones, porque vas a ser el único que tiene todo junto, porque los muchachos cuando vuelven negocios se juntan todos. Es lo único que atrae hoy, no atrae la política, atrae, bueno, ¿qué negocio vamos a poder hacer en la ciudad? Y si subimos nosotros este, así es como se reparten las cosas en lo de Santoro y en el resto de los lugares. Me llamó la atención que todavía no haya salido a la cancha el PRO, que todavía no haya salido a la cancha con más agresividad. Vi un solo stand, La Libertad Avanza. Vi, no están, pero gente parada repartiendo, 3 o 4, es decir, después de Santoro, los que más tenían era la gente de Vanina Biasi, el Partido Obrero. Me llama la atención que hace solamente campaña al Partido Obrero, cuando es un frente podrían hacer campaña al resto de la fuerza y tendrían lugares por toda la ciudad cubiertos para repartir volantes, pero bueno, eso no ocurre. Se mueve un poco, pues se ve que tiene mucha plata el secretario del sindicato de farmacia, Peretta. Y después vi un stand entre Caballito, Almagro y Boedo de Lula Levy, Lucille Levy, radical de evolución. Y después no vi más nada. Así que sé que la Rita anda caminando las calles, evidentemente todavía no vino por el lado de Boedo. Pero se ve todo muy pobre, aparte la gente es más la que rechaza los volantes que la que los agarra, así que tenemos una campaña de electoral que tiene que ver con el momento político económico que vivimos. Y para cerrar con todo esto, fue el fin de semana largo y hubo más gente. Por eso siempre yo digo, hay cosas que no marcan, lo decía al comienzo, ¿no? Se nota la recesión, se nota la falta de compra de cosas, pero hay cosas que siempre van a ocurrir. Hay 2.700.000 personas, estuvieron saliendo por todos lados, sobre todo Mar del Plata, 70% de ocupación, y también en los países limítrofes, porque el dólar sirve para poder comprar cosas muchas más baratas en Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, que también se movió mucha gente. Con esto ratifico lo que siempre decimos en este programa, y ya lo decíamos cuando nos querían vender con los títulos en tiempo, en el diario, ¿se acuerdan? El diario del kirchnerismo, que decía, salieron 2.500.000 personas, esto es porque está todo bien. Bueno, salieron 2.700.000 personas y estamos totalmente hechos mierda, hundidos en la pobreza, llegando casi a la indigencia. 17 horas, 28 minutos. Quédense, hay más programa, hay de todo, hay película, vamos a hacer algún análisis de qué está pasando en estos momentos. Y como siempre, ya era final de la dicta blanda, pero era una dictadura y una contradicción, estoy diciendo, porque después la que vino fue mucho peor. Había muchos presos políticos, año 1972, gobernaba Lanusse, pero bueno, no pasaba todavía, estaba la ley 17.401, represión al comunismo, pero todavía no pasaba lo que pasó después del 76. Pero para cantar estos temas que nosotros estamos pasando en estos tiempos, había que tener bolas porque te llevaban en cana, o te agredía inclusive a veces la gente. En este caso hablo, 1972, aparece un disco de Miguel Cantilo y Jorge Durietz, Pedro y Pablo, que se llama A Premios Ilegales, que es un canto contra la policía, y así lo sufríamos aquello cuando íbamos a ver algún recital, o como cuando en mi caso nos tocó compartir, nosotros hacíamos música bailable y ellos hacían rock, no teníamos nada que ver en las líneas, pero pensábamos más o menos lo mismo en lo que decía la canción. A Premios Ilegales. Abusos criminales, tu condición humana violada a placer. Los perros homicidas mordiendo tus heridas y el puñetazo cruel que amorata la piel. A premios ilegales, enjuagues cerebrales, mecánica moderna de martirizar. Picana en los testigos muriendo de alarido, por más que griten fuerte no van a escuchar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hasta cuando todo me simulará! Lo que saben y prefieren callar. Por toda tu piel, la lámpara en los ojos y los ojos rojos, el grito de loco que rompe la voz. ¡Socorro! Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...17:38... sigue la tensión en el Congreso, dicen en algunos canales de televisión. Vemos de nuevo el gas pimienta, de nuevo gente que la están atendiendo porque le tiraron gas pimienta. Bueno, a ver cuándo empieza a parar esta locura, y yo creo que tendría que empezar a parar, y la mejor forma de que empiece a parar es con un aumento para los jubilados, ¿no? Bueno, hay cola hoy para gente que habría que darle un aumento, que están en los últimos años perdiendo contra la inflación, ¿no? Bueno, después vamos a hablar, también hay paro de docentes universitarios, justo hoy que se cumple el año de la marcha del 23 de abril. Bueno, vamos a cambiar de tema, o mejor dicho, tiene que ver con todo esto. Diego Raus, licenciado en Sociología, es profesor titular de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y director de la carrera de Ciencias, de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad de Lanús. Lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, queríamos consultarte un poco sobre cómo ves este momento político-social, es decir, qué análisis haces desde la sociología y qué ves desde, bueno, lo que ves todos los días en la universidad, en la calle, etcétera. Bueno, es un panorama muy complejo, por cómo se vive, cómo están, vos empezaste hablando de los jubilados, obviamente son los jubilados, los empleados públicos, los mismos asalariados privados también, las universidades, ¿no? Uh-huh. Lo complejo del asunto, aparte de esto, digo, es que el gobierno está nadando en la euforia, ¿no? Uh-huh. Cerraron con el Fondo Monetario, les vino un montón de plata, con eso pueden contener un dólar bajo, entonces para ellos están en el mejor de los mundos. Todo eso se consiguió, como sabemos, a lo largo del año pasado y este año, con un ajuste muy, muy grande sobre el trabajo, los salarios, los ingresos, las protecciones sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacer para un gobierno que está eufórico por lo que está haciendo y por lo que le está pasando, con gran parte de la sociedad que está pagando, obviamente, en su cotidianeidad y en su situación socioeconómica, esa euforia del gobierno, ¿no? Eso que el gobierno cree que le va bárbaro. Uh-huh. Es un choque, digamos, un choque de sensaciones totalmente opuestas, pero bueno, el que tiene la manija, digamos, por decirlo así, es el gobierno. Claro. Ahora, a ver, yo no quiero hacer comparaciones porque, en general, bueno, hay partes de la economía que se está llevando adelante que uno ya la ha visto. Hoy yo estaba viendo el archivo del 2001... y era toda euforia del radicalismo en febrero, marzo, yendo adelante en ese momento de la Rúa con los ajustes, y el Fondo Monetario diciendo que estaba muy bien lo que estaba haciendo la Argentina, y todas las tapas de los diarios era le prestan 3.900 millones de dólares para pagar deuda al Fondo Monetario, bueno. Paso después a la etapa del kirchnerismo, y también Fondo Monetario en las tapas, todo, y Kirchner diciendo que el Fondo Monetario lo sometía, qué sé yo. Después un arreglo, Ann Kruger, que era la que manejaba ahí el fondo, le dice qué bien que está la Argentina, le vamos a pedir que nos pague, le pagaron 9,000 y pico millones de dólares, no se sacaron al fondo porque siguieron siendo socios, pero también había euforia. Venimos de todas esas euforias. ¿Qué cambia entre esta euforia de hoy y esas euforias que terminaron en catástrofe todas, unas antes y unas después? El kirchnerismo con más aire hasta el 2011, 2012, 7, 8 años con euforia, el radicalismo en un año dilapidó todo, Dualde después vuelve al fondo también, en 2 años se acaba todo, hay movilizaciones. ¿Cuál es la diferencia? No, evidentemente es una cuestión cíclica que estamos arrastrando por algo, siempre las voces críticas en el fondo, ¿no? Y en los sectores económicos globales consideran a la Argentina un defaulteador serial, es decir, que cada tanto entra en default, entra en problemas de deuda, tiene que ajustar, tiene que pedir plata, ¿no? Estamos considerados así, lo cual quiere decir que cada momento de euforia sirvió para poco. Uh-huh. Obviamente cada gobierno que consiguió un préstamo, consiguió una renegociación de deuda, etcétera, se sintió que había resuelto todo y que ya no había más problemas. Kirchner pagó gran parte la deuda privada, ¿no?, la del Fondo Monetario, uh-huh, en el 2004 con la Baña. Todo siempre parece que se ha solucionado gran parte del problema de la Argentina, pero volvemos una vez más a necesitar financiamiento externo, ¿no? Entonces quiere decir que esto es cíclico, son momentos de euforia y caída que se siguen repitiendo. Ahora nos están diciendo, lo dice el fondo, que lo que la Argentina logró en términos de ajuste y superávit fiscal nunca se había logrado y que por lo tanto entramos en la senda definitiva de resolver el problema económico. Bueno, vamos a ver, uno con todas estas cosas cíclicas ya sospecha que, aparte, tampoco hay mucho asidero para decir que ahora que hay superávit fiscal y hay control de la inflación y hay dólares, se solucionó para siempre este tema. En la macroeconomía puede ser que, no sé, un mediano plazo esté esto estabilizado, pero ¿y la cuestión social? Y las protestas y los ajustes permanentes que van a seguir sobre los salarios, la reforma laboral que quieren profundizar, el tema del sistema previsional, es decir, se va a seguir ajustando sobre la sociedad, sobre gran parte de la sociedad, y entonces a lo mejor el declive de la euforia, lo que la euforia va a tener que ver con la reacción social, ¿no? En eso justamente, Diego, ¿vos ves un correlato entre el tema social y realmente el nivel, digamos, de ajuste que hay, no? Se nota en la calle, acá mismo, ya en la ciudad de Buenos Aires, que recordemos que siempre donde llegan más tarde los ajustes es donde menos pobreza hay, ¿no? Lo dice así el INDEC. ¿Ves que hay un correlato? Porque yo he ido a las manifestaciones de jubilados y bueno, la de hoy debe haber 4,000 o 5,000 personas y salvo alguna que va a la CGT o algunos y ahí agregan unas miles de personas, son manifestaciones que no superan las 10,000 personas, ¿no? Cuando tenemos 700,000 jubilados en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, no, a ver, son varios temas. Sí. Uno piensa que toda esta decadencia, ¿no?, socioeconómica que vive la Argentina se expresa solamente en la pobreza. Lamentablemente se expresa en la pobreza, pero también eso ya es de alguna manera ya se ha corrido de ahí la cuestión social. No quiere decir que se solucione la pobreza ni nada. Uh-huh. El INDEC te puede decir que bajó del 51 al 38. Uh-huh. Si fuera cierto, igual tenemos el 40%, es decir, casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Uh-huh. Y puede ser cierto en las estadísticas, pero como siempre sostengo, ¿no? Si la línea de pobreza es 1,000, el que gana 1,002 no se considera pobre. Pero claro, ¿qué mejoras tiene con respecto al que gana 998, ¿no? Claro. Es una medición estadística esa. Pero lo que sostengo es esto, lo que sostengo es que lamentablemente ya la pobreza está estancada en estas cosas que para la Argentina de los años 50, 60 era imposible pensar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un fenómeno social nuevo o socioeconómico nuevo, que es la caída, no en la pobreza, pero la caída en las condiciones de vida de gran parte de la clase media, ¿sí? Uh-huh. Gran parte de la clase media, con todos estos ajustes, sobre todo los salarios, están perdiendo una capacidad de consumo muy grande. No cae en la pobreza, pero está permanentemente, a ver, los supermercados lo dicen, ¿no? Como hay pases, caída del consumo, de las segundas marcas. Uh-huh. Es decir, es un sector social muy numeroso, porque el sector de la clase media en la Argentina siempre fue un sector de población bastante numeroso, que sin caer en la pobreza está enfrentando condiciones regresivas de vida hace bastante tiempo. La particularidad de este sector social es que no sale a la calle a protestar, ¿sí? A la calle a protestar salían los asalariados sindicalizados o salían los movimientos sociales que expresaban la pobreza, ¿sí? Vos me decís, los jubilados hay 700.000, pero en la calle hay 10.000. Bueno, pero la mayoría de los jubilados están en condiciones muy precarias, muchos de ellos sostenidos por la familia, pero pertenecen a este estrato medio, a esta parte de las clases medias argentinas, que vuelvo a reiterar, están sufriendo bastante esta situación económica, pero no al nivel de pobreza, y que no tienen una cultura de movilización y de expresión del conflicto, por lo menos hasta ahora, por lo menos hasta ahora. Pero creo que es el fenómeno socioeconómico que hay que empezar a observar muy fuertemente, porque este ajuste posiblemente el gobierno lo quiera mantener, y esa caída en las condiciones de vida de gran parte de los sectores medios se puede transformar en un boomerang muy importante para el gobierno. Después de todo, ahí tuvo gran parte de su votación en el 2023, ¿no? Claro. Ahora, en medio de todo esto están las elecciones, ¿no? Es decir, sí. yo vi, recién comentaba, ¿no?, recorriendo el otro día, los sábados, que es cuando salen a hacer campaña, vi una campaña muy fría. Es decir, vi nada más en campaña, hablo en la ciudad, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires, a Leandro Santoro, en 15 cuadras, 7 desk de color verde, porque cambiaron el color para que no los identifiquen que son el Partido Justicialista, bueno, esas cosas que pasan en política. Después vi algo de la izquierda, militantes de izquierda, y muy poco más, algo de Perata, y hay 16 agrupaciones. ¿Vos ves que alguien puede pensar, como quieren meternos de los medios y los propios políticos que van de candidato, que estas elecciones pueden marcar algo? Vamos a tomar las que vienen de la ciudad, ya tuvimos las de Santa Fe, donde ganó el oficialismo y donde el peronismo quedó muy mal parado, dividido y mal parado. ¿Vos pensás que esto puede marcar algo en la ciudad de Buenos Aires, por ahí en la provincia? Ya, a ver, son varias cuestiones. La primera, que es algo bastante ya generalizado, es decir, la política ya no está expresando la gente, ¿sí? Ya no está expresando la gente. Por lo tanto, hay un desencantamiento con la cuestión política bastante importante, no solo acá, en gran parte del mundo, por eso surgen estos tipos que prometen dar vuelta a todo y sin pensarlo mucho la gente vota, es decir, no hay una confianza grande en la política. Segundo tema, digo así como título, ¿no? Cada tema de esto habría... Sí. Segundo tema, son elecciones intermedias, ¿no? No son elecciones presidenciales, son elecciones intermedias, para el gobierno son muy importantes, porque es más allá de más diputados o menos diputados, es una señal de cómo está recibiendo su política la sociedad, o gran parte de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Pero son elecciones intermedias. El tercer punto, que creo significativo, es llamativo, porque si un gobierno que dio vuelta a la historia, como dice, ¿no? Mm. Dio vuelta a la historia, estabilizó por primera vez en 40 años la economía, está, etcétera, etcétera, etcétera, ¿cómo puede ser que no despierte entusiasmo político? Eso es lo que yo me pregunto. Uh-huh. ¿Mm? Claro. El alfonsinismo despertó un entusiasmo político extraordinario. Uh-huh. ¿No? Menem, con la vuelta del peronismo, un entusiasmo político extraordinario. La alianza con Chacho Álvarez y la Rúa sacaban al peronismo, ¿no? Sí. El kirchnerismo después fue un movimiento político que generó una adhesión y una movilización importantísima durante muchos años. ¿Cómo puede ser que este gobierno que dice que está cambiando la historia no genere euforia política? Eso a mí me llama la atención. Más allá de los votos que consiga o no, me llama la atención. Claro. Sí, inclusive el propio Macri en el 2017, en las elecciones de medio término, se pintó de amarillo todo el país, recordemos eso. Sí, Macri 2015-2017 barrió el kirchnerismo, terminó con el kirchnerismo, uy, la euforia que había, recordemos cuando ganaba las elecciones lo que era el lugar del, ¿cómo se llama?, el cuartel general del PRO. Sí. Bailaban, tiraban globos. Era una fiesta es decir, había euforia política, había movilización política, había fiesta política. Yo hasta ahora, en este gobierno que dice cambió la historia, repito, no estoy viendo nada de eso. Claro, y vos pensás que todos estos cambios electorales, ¿no?, que empezaron acá en la Ciudad de Buenos Aires, cambiando, votando para puestos nacionales, después pues, se ha adelantado para los cargos legislativos ahora, esto que pasa en la provincia, la eliminación de las PASO, lo que pasa en la provincia, ¿no?, esto también de cambiar las elecciones, ¿vos pensás que eso cambia algo con respecto a la política? No cambia mucho, ¿no? Son cambios de forma. Por ejemplo, la boleta única con que se va a votar en octubre. Es un cambio de forma importante, ¿no? Porque votamos, ahora no se va a votar, no se va a poder votar partiendo boleta. Entonces yo soy de Lanús, voto a tal partido, pero voto al intendente que yo lo conozco, que es de otro partido, ¿no? Ahora hay que votar toda la boleta partidaria. ¿No se pone una cruz y se puede cortar? Se pone una cruz en la boleta del partido. Pero la boleta única, uno va a tener una sábana, como se dice, sí, con los partidos. Si vos vas a tener... Pero no tenés partido, una cruz para el intendente, por ejemplo, ponele presidente una cruz. No, vos tenés una cruz para el partido. Vos ahora vas a tener el PRO, ponele. Senador, sí, candidato a senador, candidato a diputado, candidato a legisladores, sea en la Ciudad de Buenos Aires o sea, y ponés la cruz y votás todo el partido. Votás todo el partido. Claro. Por eso los intendentes en la provincia de Buenos Aires quieren desdoblar la elección. Porque en una boleta donde se vota todo el partido, el tipo desaparece. La gente se fija en el partido. Y a ellos les interesa la otra boleta, porque, bueno, si quieren votar, qué sé yo, al PRO, votenlo, no votenlo. Pero a mí, intendente, candidato al PRO, por favor, votenme. Entonces le cortan la boleta, ¿ves? Claro. Por eso el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Porque en ese tipo de boleta, el peso del intendente en cada lugar es importante. La boleta única desaparece, está ahí abajo de todos sus candidatos, ¿no? Claro, claro. Igual, bueno, el avance de la boleta única sería que no va a haber más problema de que se roban las boletas y que los partidos chicos no tienen fiscales, no pueden controlar, ¿no? En eso es un avance. Sí, va a acelerar, en vez de contar a ver el corte de boleta, vos tenés en cada sobre una boleta única, ¿no? ¿Vos coincidís con que falta clima electoral? Sí, absolutamente, pero lo que decía antes, ¿no? No, sí. La gente ya no pensemos en los sectores jóvenes que siempre se movilizan en cada elección, les gusta, ¿no? Sean de donde vengan, en las universidades, no hay nada, no hay absolutamente nada, ¿no? Eso es una cosa de achatamiento, aplanamiento político muy importante y es entendible. Somos un país, como decíamos antes, cíclicamente avanzamos, nos caemos. ¿A quién se le echa la culpa a esto? Y básicamente a los gobiernos, ¿no? Entonces, la política dejó de ser una expresión del descontento social, pero también de la euforia social. Las cosas pasan por otro lado, ya no tanto por la política. Está muy claro. Diego, yo te agradezco mucho por esta conversación. Vamos como siempre a seguir charlando, vamos a ver qué pasa después de las elecciones y cómo avanza todo esto. Bueno, perfecto, muchas gracias, hasta luego, nos vemos. Un abrazo grande para vos, muchas gracias, Diego. Diego Raus, hablaba, hablando un poco de cómo está la situación política y cómo veía él las elecciones. Diego, justamente es director de la carrera en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Lanús y profesor titular acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, seguimos recordando cosas de diferentes momentos, ¿no? Que vamos a los 70, la protesta, la canción social, todo eso que lo queremos este año que ustedes vayan escuchando. Muchas cosas que algunos, los más grandes por ahí, se acordarán y otros no. Ahora vamos a escuchar a Luis Enrique Mejía Godoy, ¿no? Que canta junto con su hermano Carlos Mejía Godoy. Hoy tienen cada uno tiene 80, el otro tiene 81 años. Fueron funcionarios del gobierno sandinista auténtico, por decirlo de alguna forma, el primer gobierno sandinista, el de la revolución entre el 79 y el 90. Una revolución que nos ponía a muchos eufóricos porque nosotros no habíamos vivido lo que había sido la revolución cubana del 59, porque éramos muy chicos ahí, y bueno, cuando aparece la sandinista, fue para nosotros como un faro esa revolución, con todos los problemas que tenía, la primer junta de comandantes, los 9 comandantes, el Tomás Borges, Ortega, Ramírez, y la música ayudó mucho. Carlos Mejía Godoy era militante del Frente Sandinista y Enrique Mejía Godoy estaba en el exilio. Y bueno, después fueron ministros de Cultura, trabajaron para la revolución hasta que vino esto que tenemos ahora con esta pareja, la astróloga y tarotista, qué sé yo, que es así muy parecida a Karina Milei, Murillo, que es la vicepresidenta, la esposa de Daniel Ortega, y Daniel Ortega, estos dictadorzuelos de poca monta, ¿no? De Costa Pobre, más parecido. Y bueno, Enrique Mejía Godoy y Carlos Mejía Godoy están nuevamente en el exilio, ¿no? Por supuesto, porque han sido perseguidos, se les han sacado las cosas. A muchos más, a Sergio Ramírez, a Gioconda Belli, así a la mayoría de los que eran revolucionarios en serio. Así son las dictaduras estas que se dicen que son de izquierda. Y bueno, uno de los temas más interesantes que escribieron los hermanos Mejía Godoy fue Yo soy de un pueblo sencillo. En otro momento vamos a seguir con los Mejía Godoy porque hoy recordaba que en el 77, 2 años antes de la revolución, una canción de Mejía Godoy es muy conocida en el mundo, pues se llamaba Quincho Barrilete, que después nos enteramos que era un homenaje a un chico guerrillero. Pero bueno, vamos a escuchar Yo soy de un pueblo sencillo, esas canciones que hoy, por ejemplo, los propios Mejía Godoy le piden al gobierno que no utilice estas canciones porque no representan el espíritu de estas canciones. Yo soy de un pueblo sencillo. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en mi quinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende su revolución. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...18 horas, 8 minutos... Lo que escuchamos antes, porque me preguntaron, yo soy de un pueblo sencillo, eso fue grabado en 1983... en un festival que se llamó Abril en Managua, donde hubo cantantes de todo el planeta para sostener a la revolución. Bueno, hoy no hablé... del tema. Falleció el Papa Francisco, todos lo sabemos, estamos viendo, está en todos los canales lo que está pasando en el Vaticano, lo que va a ser el entierro, bueno, ahora el velatorio. Yo creo que hay que esperar un poquito para hablar sobre lo que fue Francisco. En mi caso, escuché el otro día lo que dije en el 2013, cuando asumió, tenía algunas expectativas, no se me cumplieron las expectativas, pero sería bueno en algún momento debatir qué fue el papado que después venga, etcétera, etcétera, pero después de que se vaya el dolor de toda la gente, sobre todo la grey católica que lo sigue al Papa, así que no es momento de hacer muchas evaluaciones en este caso concreto, lo vamos a hacer más adelante. Y después sí, no puedo también dejar de decir que se nos fue Hugo Orlando Gatti a los 80 años de edad, el Papa 88, que me divirtió mucho, ha sido una persona la cual tenía muy presente porque como hincha de Boca jugó 12 años en Boca, justo en una época que yo veía mucho fútbol, y verlo al Loco Gatti y verlo en la cancha era realmente era un gran espectáculo. También un hombre polémico, bueno, pero en este caso fue primero en él. Yo conté acá que el año 2023 estuve en la inauguración de su monumento en la cancha de Boca. No parecía que podía llegar tan rápido el final. Falleció primero su mujer, Natacha, con la cual había convivido durante más de 50 años, y creo que 60 o más. Y bueno, eso lo hizo que también se fuera él. Pero bueno, recordar como hemos recordado a Maradona por todo lo que nos ha hecho divertir en las canchas, y en el caso del Loco Gatti ocurría esto, y tampoco da lugar para el debate, todos sabemos que era un personaje, qué sé yo, por eso no hay punto de comparación que con todo lo institucional y el presidente del Vaticano, que significa el Papa. Por eso de él no queremos hacer comentario, de Gatti sí, porque tenía más que nada que ver con el espectáculo futbolístico. Vamos a ver qué ha pasado en la ciudad de Buenos Aires en estos días. Ayer y hoy se está llevando adelante un paro de la CONADU y la CONADU histórica de 48 horas. Se reclama, entre otras cosas, aumentos salariales. Recordemos que se cumplió un año de esa marcha que yo tantas veces dije acá, que fue la marcha que más gente he visto en los últimos 30, 40 años, la que se había hecho. Bueno, en este caso fue el paro. Vamos a escuchar a Santiago Audicio, secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios, que nos habla del paro. Escuchémoslo. El motivo de la convocatoria tiene que ver con el paro que ha convocado la CONADU histórica junto a la CONADU, que son las dos federaciones que más docencia universitaria reúnen, y el paro está relacionado con los enormes atrasos salariales que sufrimos las y los docentes universitarios y preuniversitarios. En este año y medio que lleva, todavía menos de año y medio que lleva Javier Milei en el gobierno, hemos perdido casi el 120% de nuestra capacidad salarial. Nuestros salarios, y sobre todo de aquellas personas que se están iniciando la carrera docente universitaria, la tienen en salarios que rondan entre los 180.000 y 200.000 pesos. Son ayudantes de primera simple, quienes deben planificar su vida con ese salario indigno que cobran, que sobra, por supuesto cobramos muchos más, ¿no? Pero tomo la referencia porque esa gente son las que, a nuestro punto de vista y por lo que indican las estadísticas, son los primeros que se están, de alguna forma, dejando el sistema universitario para buscar nuevos horizontes, otros lugares de trabajo con los que puedan sobrevivir, vivir dignamente. Esto pone en peligro la calidad educativa de la universidad, en la medida que este gobierno no recomponga nuestros salarios, se profundice la pérdida de estos recursos humanos que están en formación y formados, y con esto, como digo, se pierde la calidad universitaria. Para eso hemos notificado fehacientemente a la Secretaría de Gobierno y al rectorado de esta universidad que este paro es hoy y mañana, es de 48 horas. Es de 48 horas, y a la medida que no tengamos respuesta del lado del gobierno, las medidas de fuerzas se profundizarán, implicando esto, y lo veremos con el transcurso de los días, si que la profundización va a consistir en mayor cantidad de días y más con más frecuencia. El grado de acatamiento está siendo bueno. Hay mucho malestar en la docencia. Una docencia que está molesta por sus salarios que no alcanzan, obviamente, pero además también porque no pueden desarrollar sus actividades para las que estamos en la universidad, que también tiene que ver con la investigación y la extensión, dos pilares junto con la educación fundamentales para la universidad. Así es que el acatamiento es importante, y en algunos lugares se nota más todavía que en otros. Bueno, ahí escuchamos a Santiago Audicio. El paro tuvo el acatamiento diferente, ¿no? Que se ha visto que... Después le vamos a preguntar a Camilo si fueron sus profesores a la universidad. Él hoy estuvo en la universidad, así que cuando venga Le vamos a preguntar a ver qué pasó con el paro en la Universidad Nacional de las Artes donde estudia él. Yo estuve viendo que los chicos del Carlos Pellegrini han tenido el día de ayer, algunos tuvieron clases de algunos profesores. En el día de hoy hay menos profesores que dictan clases, pero hay profesores dictando. Bastante dispar, ¿no? Lo cual es un problema, porque recordemos que este tema tan sentido ya lleva un año del momento de más euforia que hubo en la gente en salir a defender a los docentes universitarios, y todo se fue diluyendo, y hoy vemos que este paro viene a ser un paro más de la CONADU, muy parecido a los que la CONADU histórica les hacía a Alberto Fernández, por ejemplo, y la CONADU no, porque en la época de Alberto Fernández, como era parte del gobierno, no hacía paro, por más que los salarios eran bajos. Bueno, vamos a pasar a otro tema, que es un tema que nos preocupa bastante, porque son colegas. La cooperativa Grito del Sur denunció que desde el gobierno nacional les están pidiendo que entreguen el lugar en donde tienen la redacción, que es en Virrey Ceballos 1379, que es el centro clandestino, que era el centro clandestino de la Fuerza Aérea y ahora es un espacio de la memoria. Con esto del recorte de la motosierra, el gobierno está queriendo quedarse con algunos edificios. Vamos a escuchar a el Belén del Huerto, que es una de los miembros de la cooperativa de este medio, Grito del Sur. Escuchémosla. Estamos viviendo un embate nuevo de Javier Milei, de su gobierno y de su política en contra de los derechos humanos. En este caso es ir contra un medio popular como es el Grito del Sur, un medio cooperativo que existe hace más de 12 años, hace 8 años que estamos en Virrey Ceballos y estamos enmarcados dentro de la ley de sitios, ¿no? Desde la 26.691. Enmarcados porque nos encargamos también de la promoción y la difusión de la política de derechos humanos. Desde el Grito del Sur hemos acompañado distintas acciones judiciales del propio Virrey Ceballos. Nos encargamos también de hacer algunos contenidos digitales para promocionar sobre todo lo que está sucediendo en los espacios de memoria, la importancia que tiene esto de ir a visitar los espacios de memoria, de conservar las políticas de memoria, de verdad y justicia, y obviamente también una cobertura de la agenda popular de nuestra ciudad, de pensar las perspectivas de una ciudad más inclusiva, de un país soberano. Hace poco fuimos a las Islas Malvinas, algo que nos da muchísimo orgullo. Pero bueno, lo que quiere hacer Javier Milei es justamente amedrentar a estos espacios que son autogestivos, que son populares, que son cooperativos, a nosotros en particular amenazarnos con el desalojo. Así que nosotros obviamente nos organizamos conjuntamente con nuestro gremio, con Cipreva, todos somos afiliados a Cipreva, y también con otras organizaciones como ATE Capital, que vamos a hacer una conferencia de prensa este jueves denunciando esto, porque estamos acostumbrados, creo que, a estar desde este lado de la trinchera recibiendo los golpes y no podemos permitirnos los manejos que está haciendo Javier Milei, que es justamente vaciar las políticas de memoria, verdad y justicia, y que nos toma a nosotros como eje, como puntapié, para vaciar los sitios de memoria y para justamente convertir estos sitios que tienen tanta importancia para las comunidades en espacios vacíos o museos de recuerdo solamente, ¿no? Nuestro espacio está en el último piso, ya ese espacio está no es de acción judicial, ya se están, o sea, el primer piso es la parte más que tiene que ver con el recorrido más de memoria, verdad y justicia, y en el último piso está nuestra redacción. También hay otros grupos y colectivos del barrio, incluso también de inmigrantes, que qué hacen sus actividades culturales en el espacio, porque la idea es justamente darle vida a ese espacio que ha tenido tanta muerte y tanto dolor para tantas personas en el barrio de Montserrat. Está abierto a la comunidad, se pueden hacer recorridos. Es más, nosotros invitamos siempre a que se acerquen a estos sitios de memoria, no solamente para conocer, sino para involucrarse y pensar también actividades adentro del espacio. Bueno, nosotros tenemos nuestra redacción, nuestra redacción la tenemos ahí, y lo que nos amenazan por vías informales es que quieren desalojarnos, desconociendo un convenio que nosotros tenemos anterior, que es con el coordinador anterior, que fue sobreviviente de ese espacio, que logró escaparse de ese centro clandestino de detención y que después se convirtió en coordinador, y justamente teníamos un convenio con él para ocupar ese espacio. Lo refaccionamos todo y ayudamos en las distintas tareas que tenían que ver con revalorizar ese sitio. Entonces, pruebas de que no es que somos unos ocupas que vienen de no sé dónde, sino que estamos construyendo las políticas de memoria y verdad y justicia para difundir las ideas de los 30.000 compañeros desaparecidos y seguir sosteniendo estas políticas de memoria que, obviamente, el gobierno de Javier Milei quiere exterminar. Bueno, eso está pasando con el grito del sur. Y bueno, esperemos que se solucione para que puedan seguir teniendo la relación de los medios ahí. Bueno, ahora vamos a algo que pasó la semana pasada. Un audio de Graciela Leña, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, que vienen desde marzo haciendo movilizaciones por el peligro de despidos, por la situación que tienen los trabajadores de Vialidad Nacional, donde no se están haciendo obras, y han estado presentándole la semana pasada, que se lo tienen que contestar en esta semana, estuvieron presentando denuncias contra Marcelo Jorge Campoy, que es el director general de Vialidad, para que se ponga las pilas para que los trabajadores hagan lo que tienen que hacer, es decir, trabajar. ¿La escuchamos a Graciela Aleña? Seguimos por supuesto con la postura que venimos denunciando contra el gobierno y contra la propia administración, ¿no? Así que vamos a terminar y vamos a tratar la semana que viene a juntar con el abogado, y estamos preparando una denuncia fuerte por mal desempeño de funcionario público, ¿no? Con relación a este tema, porque bueno, consideramos que quien está al frente de Vialidad tiene que entender que está en juego la vida de los ciudadanos que transitan las rutas, y está en juego nada más y nada menos que los salarios, haberes, viáticos de los compañeros trabajadores, a quienes también está perjudicando esta situación, sumado a un congelamiento salarial que ya data de varios meses, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando, como creo que en algún momento te dije, hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Mira, tenés dos tipos de comentarios: los trabajadores que siguen preocupados, ¿no es cierto? Donde, bueno, están saliendo a trabajar y pensando que por ahí mañana sale este maldito decreto, o no mandan más plata y nos quedamos sin hacer nada. O simplemente, y nada menos, y nada más y nada menos, que despidan a 1.500 trabajadores. Entonces, todo eso repercute. Sí, hemos tenido, y esto tengo que decirlo por parte de la sociedad, y eso lo notamos en la marcha que hicimos, en la marcha nacional, el 10 de marzo, notamos un apoyo, ¿viste? Antes la gente rezongaba cuando vos le dabas un papel o le querías transmitir que era lo que nos estábamos viviendo. Y la verdad que en toda la caminata que tuvimos desde el Congreso hasta la propia Vialidad Nacional, fue muy positivo, ¿no es cierto? Nosotros llegamos hasta el Ministerio de Economía ese día y la gente tomaba el folleto, nos decía fuerte. Bueno, y yo creo que en eso hemos tenido un poco de aire fresco, ¿no? Que ha venido bien toda la pelea que venimos dando ya desde el año pasado. Creo que bueno, que este último tramo, desde cerca de fin de año hasta acá, se ha hecho más fuerte, salir en los medios, esta propia marcha que te digo que para mí fue muy importante, porque tuvimos apoyo de CGT, una parte de la CGT y de la CAT, ¿no es cierto? Además del apoyo internacional que tuvimos de la Federación Internacional de Transporte. Entonces creo que todo eso nos ha ayudado por lo menos a ir ganando tiempo, ¿no?, en toda esta historia, y después con una posición de diputados y senadores que para nosotros también ha sido muy importante. No, estamos esperando, nosotros mandamos una carta a Realidad Nacional, una carta documento pidiendo la urgente reunión de la comisión paritaria, que bueno, el lunes estaríamos en condiciones que ya esté el vencimiento del plazo que dimos, y bueno, ahí decidiremos y haremos asambleas en los lugares de trabajo y los compañeros y trabajadores decidirán cómo se sigue con esta historia. Bueno, eso decía Graciela Aleña. Bueno, esperemos que se solucione. Un país no puede estar sin obras más de este país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que faltan cloacas y el desastre que es esa provincia gobernada prácticamente por los mismos siempre. Hoy estuve escuchando a la señora que le entregó el sobre de Amoretti. La verdad que no encuentro el nombre, después la voy a buscar. María José Escotoni. Bueno, negó, dijo que era una donación, que bueno, que no entendía por qué no figuraba en los libros de San Lorenzo. Bueno, está claro que le hubo una coima a Moretti, todo eso está claro. Pero esta señora que maneja así, que está vinculada a medios de comunicación, maneja medios que eran de Balcero. ¿Se acuerdan de Balcero? Del SOEM, que fue detenido en Uruguay. Un ladrón total. Es más, el año pasado pidió que la justicia no lo mande porque está pedido desde la Argentina, pero parece que como cumplió parte de la pena ya, estaba cumpliendo prisión domiciliaria, y parece que devolvió algunos bienes que había fruto de la corrupción, que los había devuelto, con las leyes uruguayas parece que se puede quedar allá. Bueno, esta mujer está vinculada a él, así que fíjense de qué estamos hablando. Y Moretti, no nos olvidemos, que es de la escuela de Tinelli Lamens, solo que más burdo este es más burdo. Los otros daban cheques sin fondo y bueno, costaba más encontrar cosas de corrupción, ¿no? Porque esto que pasaba ahí pasa en los clubes, bueno, pero acá lo pudieron filmar y ahora, bueno, Moretti, el presidente de San Lorenzo, ha pedido licencia. Qué terrible, ¿no? Porque los clubes están todos fundidos y estos tipos que son empresarios, ¿no? ¿Qué cosa? Porque hoy la mayoría de los clubes están manejados por empresarios. Esto no fue siempre así. Fue muchas veces, pero no siempre así. Había en algunos momentos otra gente. Hoy, para cubrirse, entre comillas, los clubes, esto fue, por ejemplo, en Boca, una idea de Macri, era que, bueno, cada uno que quiere ser presidente tiene que tener un aval de tantos millones de dólares por las cosas que puedan pasar en el club. Y está comprobado que viniendo esta gente que ya tiene millones de dólares, son los que más chorean o los que más negocios montan para chorear. Bueno, fíjense lo que pasa en Boca. Fíjense lo que pasa en Boca, ¿no? Fíjense, porque a Moretti lo hacen cargo de, porque Insúa dijo, los jugadores que me traían, qué sé yo. Bueno, estarían los negocios como están los negocios algunos de Boca. Es decir, eso de comprar un jugador por 10 millones de dólares que no vale ni 2, pienso en Velasco, de comprar otro jugador por 4 millones de dólares que no vale ni medio, pienso, qué sé yo, en Belmonte o en cualquier otro. Entonces, qué desastre que son los clubes. Así que esto tampoco, cuando hemos visto esto, cómo se le entrega coima, en este caso para que un chico juegue, o por lo menos que esté con el plantel, tener en cuenta que lamentablemente esto ocurre. No quiero decir naturalizarlo, pero que ocurre, que la única diferencia es que estos los agarran. O en el caso de Lamens, que ahora seguramente va a ser de nuevo candidato a algo en la ciudad, había dado 55 cheques sin fondos y bueno, había dejado un desastre en San Lorenzo, que él con Tinelli, y bueno, y vino este Moretti, profundizó el desastre, y encima parece que se llevaba algunos dólares, el empresario gastronómico. Así que esto demuestra lo que siempre hemos dicho desde este micrófono, que el hecho de ser multimillonario no significa que siempre quieras, que no quieras robar. No significa que sos multimillonario, y porque esto que dice mucha gente, ¿no? Si ya está hecho, porque vos te crees que va a robar, entonces te aparece un Riquelme, que no sé, ¿no?, de Riquelme, pero sí sé el desastre que es Boca, la institución, que la cancha nosotros no podamos ir y que esté llena de gente del extranjero, porque pagan 200, 300 dólares a una empresa que antes la manejaba el Chanchi, que es el hermano de Riquelme, y ahora andás a ver quién la maneja, pero esos tipos están en la cancha. Bueno, como eso tenés en todos lados, y ahora van a tener que cuidarse más porque a Moretti lo agarraron con las manos en la masa. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 35 minutos. Saludo a Soledad Vázquez, que no la había saludado. Le agradezco por haber venido. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. ¿Todo bien? Muy bien, sí. Tranquilo. ¿Tuviste clases o no tuviste clases en la facultad? Hoy tuve clases, sí. Tuve clases. ¿Por qué la carnereaste? No, yo no carnería, yo no me quiero perder una clase, en todo caso. ¿La carnería del profe? No vamos a acusar a nadie. Mirá si en una de esas está escuchando. Pero estaba de acuerdo con el paro, porque viste que hay mucho. Sí, por supuesto. Por supuesto, ya en la primer clase lo dejo en claro. Sucede, a ver, hay varias cuestiones. Este paro, dentro de la facultad, dentro de la universidad, no tuvo la trascendencia que tuvo otros, donde por ahí convocan otros sindicatos, o por ejemplo un paro nacional y demás. Al no tener esa trascendencia, el sindicato sería de no docentes, que es el que se encarga de abrir o de cerrar la facultad, que en general, con una mano en el corazón, suelen hacerlo, cierran o abren, dependiendo de qué desean las autoridades de la facultad. Muchas veces cerraron directamente, y si no abrís la facultad no se puede dar clases, salvo docentes que decidan hacer un trabajo remoto y demás, pero depende de la voluntad de cada uno de los docentes. En el caso de hoy se abrió la facultad y los docentes que desearon dar clases dieron clases. Ajá. Por supuesto, en el caso, no voy a nombrar a nadie por supuesto, pero en el caso de la clase que tuve hoy, al tanto de la situación, del reclamo, pero a su vez deseando no perder un día más de clase, teniendo en cuenta que después esta materia que cursamos los miércoles, después tenemos un 25 de mayo, ya tuvimos el 2 de abril que fue miércoles, entonces eso en la cabeza del docente entra, tiene una currícula con la cual desea cumplir, tiene un, un programa y demás, así que no está nada mal que decida dar clases de todas maneras. ¿Y fueron los alumnos? Sí, e inclusive era algo que se hablaba en grupos de WhatsApp y demás. Ojo, de todas maneras hubo otros docentes que sí pararon dentro de la facultad. Algunos que sí, otros que no. En mi caso particularmente, tuvimos clases. Perfecto. Después podré tener un pantallazo un poco más amplio, pero es lo que sucedió. Bueno, entonces no la carnerió. Buen docente, privilegió que ustedes no pierdan el día sabiendo que va a haber algunos días feriados. Y que puede haber también reclamos de magnitudes más grandes, donde por ahí no tenés la oportunidad directamente de elegir dar clase. Ajá. Entonces, eso también claro. Juega, me parece, teniendo en cuenta que de un día para el otro por ahí tenés que levantar una clase, postergarla, cambiar de modalidad, con lo que implica también eso. Como fue, que se cumple un año del 23 de abril, un año ya pasó del 23 de abril, ¿eh? Claro, sí. De la gran marcha. Camilo, exactamente. Vamos al fútbol femenino. ¿Femenino primero? ¿Cómo anda? Perfecto. No, primero y último, ¿no? Del fútbol masculino ya está. Ah, claro, dentro de una suerte de columna deportiva, podríamos decir que hacemos, ok. Sí. Podemos hablar de otras cosas, sino de otros deportes. ¿Eh? Tenis, soy un ávido seguidor del tenis. No me gusta. Otros no tanto. Básquet, me gusta poco. Jugarlo nada más al tenis. Al tenis. Revés a una mano, ¿no? Tengo algún recuerdo de un revés a una mano. Oh, bueno. Hace un buen tiempo igual. Todavía movía bien las manos. Ah. Este. No, necesitarías por ahí a dos manos para apoyar un poco la muñeca. ¿Sabes que se me mueve toda esta silla y hace ruido? El otro día la saqué y hoy no la saqué. Está pidiendo el cambio. Sí. Bueno, ahí no. ¿Qué pasa con las gladiadoras? Las gladiadoras, lamentablemente. No. Lamentablemente. No. Me atrevo a decir que el último tren. No puede ser. El último tren que no iba a Londres, sino que iba hacia la punta, pasó. Las chicas empataron este sábado 0-0 en un partido chivo con Belgrano. ¿Belgrano de Córdoba? Sí, mete Belgrano a lo loco. Exactamente, en Casa Amarilla. Lamentablemente fue un mal resultado para ambos equipos porque permitió que tanto Newell's como Gimnasia, que ganaron sus respectivos partidos, se corten solas las chicas. Tenemos a Newell's con 25 puntos y Gimnasia con 24. Luego Belgrano con 21 y Boca con 20. Y esto teniendo en cuenta que las gladiadoras tienen un partido más que Belgrano y que Newell's, ya que este fin de semana quedan libres. Aclaramos a quien no está familiarizado por ahí con un formato de liga y demás, en lo que implica el fútbol. Por supuesto, al ser una cantidad de clubes impares, todas las fechas hay un equipo que queda libre. A las gladiadoras le toca este fin de semana esa fecha, y eso puede lograr que, claro, que pierdan aún más terreno en la pelea por el campeonato. Sigo sosteniendo lo mismo que sostengo desde la fecha 1. El gran candidato es Newell's. El otro día ganó 1-0 sobre la hora contra SAT en Rosario, que entre paréntesis jugaron en la cancha de Newell's, en el estadio. Sí. ¿Cómo se llama la cancha? Bielsa se llama. En el estadio Bielsa. Bueno, jugaron ahí y es una linda experiencia también para el fútbol femenino que puedan jugar todos sus equipos en sus principales estadios y habilitar tribunas para que vaya la gente y demás. Con Boca en el 2024 no pasó, en el 2023 sí, esperemos que durante este año vuelva a hacerse, porque son lindas experiencias para las jugadoras, para hinchas, para nuevas generaciones también que deseen jugar al fútbol y que vean que no solamente siendo varón se puede jugar. Y que hay un futuro prometedor, ¿no? Así que bueno, lamentablemente las gladiadoras están a 5 puntos de Newell's con 15 puntos en juego. Uh-huh. Una diferencia, salvo que Newell's empieza a perder puntos de manera bastante estrepitosa, podríamos decir, que pierda varios partidos seguidos, las gladiadoras me parece que ya están, matemáticamente por supuesto, tienen chances, pero están lejitos, se les complicó bastante. Newell's este sábado juega a las 12 del mediodía en San Luis contra San Luis FC. Ojalá pierdan un puntito, para que se ponga un poquito más peleado el torneo, ¿no? Así que bueno, eso, seguiremos viendo. Recordamos, este fin de semana que viene las Gladiadoras no juegan. Recién el otro fin de semana, la fecha 13, van a jugar contra Huracán en la Quemita. Bueno, vamos al cine, ¿no? Hoy tenés una película que viene con mucha controversia. Sí, una película que ya adelantaste en el final del programa de la semana pasada. Los directores Miriam Mogadam y Betash Sanaeda, directores de esta película que vamos a presentar, Un pastel para dos, fueron detenidos y luego se le quitaron los pasaportes en Irán, en su país natal, para evitar que justamente hagan toda la rueda de prensa y puedan tener y presentar la película que realizaron en distintos festivales y demás. De todas maneras, a ver, en tiempos de digitalización, de todas maneras, la película está consiguiendo distribución en un montón de países, eso no lo pueden frenar. No es cuestión de enlatar una cinta o de quemarla. La película llega mañana a las salas de la ciudad y a las salas del país, donde, película en la cual la protagonista, Mahin, una señora de 70 años, solitaria, hasta ahora, esto lo voy a leer tal cual porque lo saqué, me pareció muy interesante, lo saqué de una página que se llama IMDb, Internet Movie Database. Lo voy a leer textual, siempre armo yo como las pequeñitas sinopsis, pero esta la voy a leer textual porque me pareció muy concreta y a su vez lo suficientemente abarcativa para señalar los puntos importantes de la película, ¿no? Mahin, de 70 años, solitaria hasta ahora, decide reavivar su vida amorosa. Un encuentro fortuito se convierte en una velada inolvidable. Esto dice la sinopsis comercial de esta página IMDb que acabo de mencionar. Acá se mencionan un par de elementos que son claves para la película. Primero, su edad, 70 años. Segundo, la soledad por la cual atraviesa el personaje. Tercero, el amor. Se lanza nuevamente a tener, a reavivar una vida amorosa. Y después, bueno, por supuesto, la velada inolvidable que pasa esta señora, ¿no? Pero bueno, estos cuatro elementos, la edad, no estamos hablando de alguien que tiene 20, 30 años. Esto va directamente ligado a lo que se quiere contar en esta película. Tiene 70 años esta señora. Es una viuda que pasa décadas sola. Sus hijos hace décadas también que se mudaron, que se fueron del país, que se fueron de Irán. Y ella queda sola con unas amigas y nunca se lanza a buscar, no necesariamente por ahí, otro matrimonio, sino sencillamente tener un poquito, como dice esta sinopsis, reavivar un poquito la vida amorosa, ¿no? Pero ¿qué sucede? Esto no solamente se ve reprimido, primero por las propias construcciones sociales, culturales, que se dan a partir del que dirán, es viuda, se casó de nuevo, cómo va a andar saliendo con tipos, etcétera, etcétera, sino también, y esto lo presenta muy bien la película, este mismo amor o este mismo deseo reprimido hasta las propias instituciones. Y acá la presencia policial, una policía llamada policía de la moral, lo representan de una manera muy, muy elocuente. Entonces, en este contexto, la protagonista decide arriesgarse sencillamente a vivir, a tener un poquito de vitalidad, encontrar un poquito de vitalidad en vez de reprimir, que eso es a lo que la normalidad en la cual se encuentra no solamente ella, sino sus amigas e inclusive otras generaciones que viven en ese mismo contexto. Y acá lo más interesante y lo más lindo de la película, más allá de hacer descripciones de qué es lo que se está contando, el porqué de algunos elementos, el porqué contarlo desde la tercera edad como protagonista, teniendo en cuenta también lo que implica la propia concepción del adulto mayor, o mismo algunos hasta tabúes pareciera que dan vueltas respecto a la sexualidad de los adultos mayores y demás, todos un montón de temas que son muy interesantes, muy lindos para ver y para analizar en la película. En lo sencillo de esta historia se encuentra posiblemente lo que es más conmovedor y lo que más nos llega, ¿no? La ternura y la inocencia de los personajes que, como si fueran niños, se están adentrando en una suerte de pelotero y solamente desean jugar, ¿no? Con el peligro, lamentablemente el peligro que eso conlleva. Pero bueno, sin ánimos de arruinar ni de hablar de cuestiones puntuales, invito a que los oyentes, todos aquellos que a partir de mañana vean Un Pastel para Dos en las salas de la ciudad y también en muchas otras salas del país, los invito a que se comuniquen con nosotros, a que nos manden un mensajito, sea por Twitter, en @loslocoslatribu o en Facebook, así como también, bueno, en nuestro canal de YouTube, ahí nos pueden dejar algún comentario y podemos charlar un poco más profundamente respecto a esta película que... insisto, sin ánimo de querer arruinarla, sin ánimo de, como dice el piberío ahora, de spoilearla, se puede dar un diálogo muy interesante respecto a la postura que toma la película sobre los temas que toca. Uh-huh. Es una postura muy... no quiero dar muchos detalles tampoco, pero es una postura bastante arriesgada, podríamos decir. Así que los invito a todos, sea por Facebook, sea por Twitter, sea... al teléfono del programa, al teléfono de la tribu, 4864-0489. Comuniquémonos, hablemos de cine, porque en esta columna tampoco tenemos el ánimo de... por lo menos de mi parte no tengo el ánimo de arruinarles ni contarles en detalle la película, sino más bien que entiendan que, por lo menos a mi juicio, es una pieza muy interesante para analizar, muy atractivas de lo narrativo y muy atractivas sobre los propios temas que tocan, sobre la postura ideológica que se toman a partir de los temas que tocan. Así que, insisto, recomiendo Un Pastel para Dos, estrena mañana en distintas salas de la ciudad y del país, así que recomiendo que revisen la cartelera y que vayan a ver buen cine. Agregamos a esto que... si entran a nuestro YouTube y van al programa de la semana pasada, ahí pueden escuchar la columna que hicimos sobre Diamanti, película de Fersan Ospetek, una película muy interesante, que tuvo tal éxito en la Semana del Cine Italiano que la semana pasada hablamos sobre las proyecciones que se iban a seguir dando de la película durante este fin de semana, donde nuevamente llenó salas, una película muy interesante. Ahora, mañana 24 se estrena... por fuera del marco del festival, se estrena comercialmente Diamanti. La van a poder ver en 18 salas de todo el país, muchas salas, la gran mayoría está concentrada en la ciudad de Buenos Aires. Así que los invito a que, para escuchar la columna que hicimos sobre Diamanti, entren a nuestro canal de YouTube en el programa de la semana pasada, ahí la van a poder escuchar. Y no solamente eso, sino mañana también arranca el Festival de Cine Francés. Vamos a ahondar cuando algunas de sus películas tengan sus estrenos comerciales. Vamos a ahondar particularmente en cada una de ellas. Así que recomiendo también que se acerquen al Cinépolis Recoleta, que arranca la semana del cine francés. Muchas proyecciones van a ser con presencia de realizadores de las mismas películas. Así que va a ser una semanita muy linda para ver cine, tal como lo fue la semana del cine italiano. Para repasar, entonces, Un Pastel para Dos a partir de mañana. Diamanti, también a partir de mañana, estrenos comerciales de ambas películas. Y a partir de mañana también, Festival de Cine Francés, desde mañana 24 hasta el miércoles que viene, miércoles 30 de abril. Camilo, yo sé que es una pregunta difícil porque sí, la censura no debería existir, ¿no? Sí. Es decir, me parece que no... yo soy de los que piensan que no debe existir. Pero, ¿vos pensás que tiene algún elemento la película por lo para cual ser censurada, el gobierno... Sí. Porque yo el otro día leía el comunicado del gobierno iraní. Sí. Recordemos que es un gobierno teológico, ¿no? Que sí. Gobiernan ahí las religiones. Daba dos detalles. Uno que es ideológico y el otro que es técnico. Lo ideológico sí. Decía... Una película que atenta contra la moral y las buenas costumbres del pueblo iraní. Sí. Eso. Y después decía, aparte una película que no fue autorizada por el gobierno. Ahí la pucha, uno vivir en un país claro. Donde haces una película, tenés que ir al gobierno y decirle, che, eso pasaba acá con la dictadura de Onganía, ¿viste? Porque iban... Había que llevarle lo que iban a hacer las radios durante todo el día para ver si estaba bien lo que iban a hacer. Claro, sí, sí, sí. Me parece. Sí, es, ¿tiene algo que algún en el elemento cine? Así que vos decís, esto atenta contra la moral? Directamente ninguno. Que vos pudieras decir, al margen de que por supuesto que estaríamos siempre en contra de la censura, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. A ver... sí, respecto a lo que decías, también sucedió mucho en el cine argentino también, mismo en Hollywood estaba el código Hays, que por ejemplo eran pavadas, para hablar justamente de lo ideológico, los malos no podían ganar, por ejemplo, o mismo en algunos casos creo que no podían hasta vivir, creo que los tenían que matar sí o sí, o no se podía tomar alcohol, pavadas, eran cuestiones muy, muy, muy sonsas, y creo que va... un poco por ese lado, y no le encuentro ningún elemento, y creo que lo más fuerte de la película es que se maneja muy bien dentro del subtexto. Por ahí, lo más polémico, entre comillas, podríamos decir, es la representación de esta policía de la moral, que pareciera... Que la nombran, ¿no? Que la nombran, que se muestra en una escena en particular al comienzo de la película, su accionar también, el accionar el cual es muy ridículo... no está encarado desde lo ridículo, pero uno del otro lado del charco piensa y dice, esto parece un sketch, más o menos, ¿no? Porque es una situación muy delirante sobre la detención de una chica que debe tener unos 20 años, una cosa así, a plena luz del día, una pavada. Y ya de por sí que se llame la policía de la moral es algo... Pero bueno, es una institución represiva, no se puede esperar mucho menos de eso. Pero bueno, de todas maneras... No le encuentro nada desde lo explícito, por supuesto, pero creo que lo que puede llegar a doler y que lleve a decir esta es una película subversiva que atenta contra las buenas costumbres y demás, sí, hecho... es justamente manejarlo desde el subtexto, el decir hay cierta gente que tiene deseos, por más que los repriman, tienen deseos, esos deseos tarde o temprano van a aflorar, y sobre todo... con la tercera edad, con los adultos mayores, lo que hablábamos antes, pareciera algo que eso creo que universaliza aún más el relato, pareciera que no podemos hablar de la sexualidad del adulto mayor, que como si fuera algo hasta casi desagradable, y la película busca generar esa tensión, esa tensión. Creo que en ese sentido puede llegar a doler más. Porque no va a lo explícito, no es necesario, así como hace, en los años 60 por ahí cortaban algunos fotogramas, no sé, de unos pechos o algunos torsos desnudos, o hombres o mujeres con poca ropa. No va por ese lado de la cuestión. Va por el lado de decir, ojo que esto puede despertar los deseos de alguna gente que no queremos... que se despierten, o que queremos que los mantengan, que los sigan reprimiendo. Entonces, eso puede ser lo que sea lo que más duele. Ahora, algún elemento concreto para censurar la película, partiendo de la base que vos dijiste, de que no debería existir ningún tipo de censura, ni siquiera pensando, como dije recién, en el código Hays, ¿hay algún elemento para eso? Ni siquiera con este código absurdo de los años 50 hay algún elemento para que esta película pueda ser censurada. Así que espero haber respondido. con eso. Es una película muy interesante, muy linda, y de nuevo invitamos a los oyentes a que los sumamos, a que interactúen también con nosotros, porque es muy lindo, se puede dar un diálogo muy interesante. Bueno, no, quería saber, ¿viste? Porque uno siempre mira desde lo que uno piensa de la total libertad, ¿no? Para, sobre todo para hacer cine, cosa que evidentemente no tienen aquellos que manejan determinados dogmas, ¿no? Y en este caso el dogma religioso de Irán, pero yo la vi también, la película, y no encontraba el porqué, ¿viste? ¿En dónde está? ¿Por qué? ¿A qué mente se le puede ocurrir que haya que censurar esa película, ¿viste? O por ahí yo estoy acostumbrado a que cuando se censuraban acá las películas, se censuraban desde otras miradas, ¿no? Desde cosas explícitas, etcétera. Lo cual estaba mal también. No, por supuesto. Por supuesto, estaba pésimo. Claro. Ahora, trasladar esa... Es hasta extraño trasladar esas discusiones a hoy, al año 2025. Claro. Tenemos la fortuna de que la película, de todas maneras, consigue la distribución necesaria para poder salir de esos territorios y poder ser proyectada en festivales, más allá de que no puedan contar con la presencia de los directores. Y le sacaron los pasaportes. Justamente para que no viajen y no vendan la película, no puedan de alguna manera divulgar la obra que realizaron, presentarla y demás. De todas maneras, es un intento en vano. Estamos hablando... Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el barrio Almagro, estamos hablando de una película iraní. Yeah. Así que, y mucha gente la va a ver durante esta semana y ojalá las próximas semanas. Así que el intento fue, afortunadamente, fue en vano. Bueno, se nos terminó el programa. Me llegaba algo del Club Deportivo Español, que parece que está perdiendo tierras después de la quiebra, y que se va a presentar un proyecto en la legislatura, la socia del club y legisladora Sol Méndez, para que no se le saquen más tierras al club, sí, que está ahí en el Bajo Flores. Por ahí la semana que viene lo explicamos mejor. Gracias, Camilo. Un placer, como gracias, siempre. Gracias, Sole. Nos encontramos la semana que viene. Chau, sean felices. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.